Que ya no me quieres. Si te vas, amor, quiero que sepas que te amé. Y que si algún día tocas a mi puerta, estará abierta para que me ames otra vez y enciendas la pasión. Para que me ames otra vez y enciendas la pasión. Al cerrar la puerta, cerrar la puerta. Si te vas, amor, quiero que sepas que te amé. A mi puerta estará abierta para que me ames otra vez y enciendas la pasión. Para que me ames otra vez y enciendas la pasión. A cerrar la puerta. Quiero sentirte una vez más. Quiero que hagamos el amor. Es mejor que un adiós. Cerrar la puerta. Cerrar la puerta.